Y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con lo que sucede esta semana. Es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es licenciada en obstetricia y trabaja con mujeres por medio del acompañamiento en el embarazo. Hablamos de Claudia Benítez, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buen día, Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, yo, usted? Bien, muy bien. Muchas gracias, Claudia, por esta comunicación. Y para comenzar, preguntarte, por un lado, ¿qué importancia tiene la lactancia? Bueno, en esta semana también, Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿y cuál es un poco esa dimensión social que tiene esta lactancia? Bien, bueno, la verdad es que para hablar de lactancia podríamos estar todo el día, Sí. pero como para comenzar, primero no el vínculo que ofrece cuando verdaderamente la persona que va a dar de mamar lo desea, ¿no? Cuando surge este deseo, esta decisión, y se quiere llevar a cabo y se logra esta lactancia plena, disfrutable, realmente el vínculo es lo principal que destacan, ¿no? La parte afectiva, que no es menos importante que la parte nutricional, ¿sí? En todo lo que respecta al aporte de nutrientes, bueno, es inmenso como para tener en cuenta, aporta inmunoglobulinas, o sea que ayuda a la parte del sistema inmune, tan importante ahora en este tiempo. También tiene un aporte al desarrollo cerebral de los recién nacidos. Que justamente va con la recomendación mundial, que es que la lactancia dure al menos hasta los 2 años, y casualmente es cuando las conexiones neuronales llegan a su tope, ¿no? Al máximo, está acompañado justamente por el aporte de la lactancia materna, de unos ácidos grasos. Bien, por otro lado, la parte digestiva también va a ayudar a que este bebé se vaya desarrollando correctamente y también estas repercusiones llegan hasta la vida adulta. Y por el otro lado, de la parte materna, vamos a decir, de la persona que va a dar el pecho, también, o sea, previene el cáncer de mama, facilita la recuperación posparto, ya sea parto vaginal o cesárea. Bueno, si nos ponemos a hablar, son un montón de beneficios. Pero principalmente me quedo con esto del vínculo y la parte más emocional, que bueno, en este tiempo también tiene una repercusión social, ¿no? Si tenemos recién nacidos que están contenidos, que están cuidados justamente por esta figura de apego, vamos a tener seres que van a ser más seguros también, desde que son pequeños, ¿sí? Y vamos a ir como construyendo, ¿no? De a poco una sociedad un poco más horizontal y no tan jerárquica como lo que estamos teniendo, ¿no? Así que bueno, yo confío mucho en estas nuevas generaciones de familias que están apostando a otra cosa. Nosotras venimos de generaciones en donde a nuestras madres se les enseñó que la fórmula era lo mejor. Entonces, bueno, hemos ido generación tras generación entendiendo eso, que nuestro cuerpo no funciona y que es mejor comprar algo externo. Entonces, reivindicar nuevamente el poder de la mujer es un trabajo muy bonito y que ahora yo al menos estoy viendo como una mejoría. Preguntarte también, bueno, y en relación a lo que nos venías diciendo, cuando hablabas esto de la posibilidad de elegir, de qué se trata esto y también pensando en todos los mandatos, ¿no? Que tenemos las mujeres o que se tiene al maternar, ¿no? Sí, bueno, esta decisión, esta determinación que es la lactancia, tiene que ir acompañada de información. Y esta información nos va a posibilitar elegir, ¿no? Entonces, para aquella mujer que no desea dar el pecho, se la acompaña, se puede hacer un abordaje con un asesor en lactancia, con un equipo para que verdaderamente se corte esta producción de leche, es posible. Y por otro lado, para aquella que decide hacerlo, tiene que tener todo un equipo que la apoye en esa decisión. Y al hablar de un equipo, hablamos de la familia, en el caso de pareja principal, el apoyo de la pareja, y los agentes sanitarios, ¿no? Profesionales de la salud, pediatras, asesoras de lactancia, licenciadas en obstetricia, el equipo de neonatología. Bueno, tiene que haber como un respaldo social, profesional también, porque a veces suele ser complejo al principio, ¿no? Este deseo, esta romantización de la maternidad, cuando se encuentran las mujeres con el bebé a solas en la habitación y empiezan todas las preguntas, los miedos. Entonces es importante que esa mujer que tiene este deseo de dar el pecho tenga un sostén y un acompañamiento, justamente para que esta lactancia sea plena, ¿no? También, bueno, se escucha mucho este término de lactancia exitosa, y es como muy fuerte esa determinación, ¿no? Bueno, si no es exitosa, entonces es fracasada la lactancia. Entonces, bueno, entender que tenemos que lograr una lactancia, en el caso de las mujeres que lo desean, plena, disfrutable, que sea verdaderamente un encuentro y una posibilidad de vínculo, no una tortura y un padecimiento como está siendo para muchas mujeres, ¿no? Mujeres que tal vez están 3 meses sufriendo cada vez que se pone el bebé al pecho y terminan desistiendo y entran al grupo de esta mujer que tuvo una lactancia fracasada, ¿no? Es muy triste y muy fuerte el mensaje que se da, ¿no? Totalmente, Claudia. Y en ese sentido, bueno, se atraviesa también con la pandemia, donde muchas veces, por una cuestión lógica de la pandemia, estamos adentro, se pasan muchas más horas, las tareas de cuidado recaen sobre todo sobre las mujeres, ¿qué sucede en relación a ello también con la lactancia, donde hay muchas más horas también ahí, ¿no? Sí, bueno, la impronta social que ha tenido esto, la verdad que es impresionante. Cuando comenzó toda la pandemia hace unos meses atrás, las consultas de las mujeres eran por los bebés que las mordían, que las lastimaban. Por otro lado, ahora hay como más requerimientos de destetes, ¿no? Porque las mujeres desean destetar, los bebés están más demandantes. Entonces, bueno, es como que toda esta situación, ¿no?, empeora el cuadro de trabajo de la mujer dentro de la casa, ¿no? Si sumamos las actividades escolares, si tiene otro hijo, más el trabajo personal, ni hablar de la asignación de las tareas domésticas que generalmente recae en la mujer. Bueno, son muchas cosas que se ven y se pueden palpar en lo que es el vínculo de la lactancia. Los bebés normalmente atraviesan distintos brotes de crecimiento en donde tienen que tener más tiempo, el pecho en la boca, para poder estimular más producción. Y esto se ve por una cuestión fisiológica, una cuestión orgánica de crecimiento, pero también se ven estas situaciones en donde crece la ansiedad, la incertidumbre. Entonces, más demanda, más tiempo quiere estar el bebé en el pecho, la mujer más cansada está, ni hablar si no quiere continuar con la lactancia, también este estigma social de no, pero es que la leche es lo mejor y tenés que estar así porque tu bebé te necesita. Entonces, realmente hay como mucho desborde materno. También hablar de la parte positiva, ¿no?, que la lactancia materna tiene un estimulador del sueño para los recién nacidos y para las madres posibilita que descansen de manera más profunda las poquitas horas que duerman. Entonces, cuando la lactancia es plena y disfrutable, en esta situación hay como una situación de calma. Y también puede ser un escaloncito y una posibilidad para estas mujeres. El tema es que haya una contención y un acompañamiento en cualquiera de los dos casos, ¿no? En todo lo que el camino que falta, digo, pensaba, ¿cuáles son los puntos de lo que todavía nos falta para entender no solo la importancia, sino quizás los espacios para la lactancia, el tema de las libertades, de la decisión? ¿Cuál crees, Claudia, que es donde más hay que poner el eje todavía en esta construcción? Yo principalmente confío en que cuando empecemos a tener una mirada más niñocéntrica, va a empezar a cambiar esto, ¿no? Cuando entendamos que el recién nacido necesita a su mamá, ya sea por medio de la lactancia o por medio del contacto físico, vamos a entender estos procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, cuando entendamos que esto es una necesidad biológica de apego, de cariño, de contención, las mujeres en consecuencia van a tener más posibilidades de criar de la manera que quieran, ¿no? Estas crianzas que se hablan ahora respetuosas, se basan, digamos, en esto, en considerar al niño, a la niña, como un sujeto de derecho. Entonces, vamos a tener mujeres que puedan asistir a un trabajo en donde se respete la hora de la lactancia, en donde hayan espacios en donde se puedan extraer leche en caso que lo deseen, en donde las licencias por maternidad sean acordes al desarrollo y al justamente al progreso de esta crianza, que no solo va por la parte del niño, sino también de la mamá. Se sabe que aproximadamente a los 8 meses se produce ese corte, ese desapego paulatino entre mamá y bebé, uh-huh. y tenemos licencias por maternidad que terminan a los 45 días posparto. Entonces, bueno, es como que cuando entendamos la fisiología de la crianza en sí, vamos a poder tener como pautas sociales mejores y que vayan a, que sean acordes, ¿no? Tanto a lo que necesita y lo que desea la madre como lo que necesita y desea el bebé. Bueno, Claudia, verdaderamente un gusto poder escucharte y a seguir, quienes estamos escuchando, a seguir reflexionando y tomando conciencia sobre la importancia de la lactancia materna. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y que nos permitan poder charlar de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por todos los aportes.